Y así suena su compa allá en Córdoba. Esto es para ti, hermosa. Perdernos, hacer dinero, no tengo frenos, porque anhelo el mundo entero. Como Scarface, otro malo como estos y que nunca van a ver. Hay pedos y me acerco, te estaba viendo a lo lejos. Dije, ahí vengo, la quiero tener, tienes todo lo que busco y te lo debo hacer saber. Montado en el maquinón, en la muñeca un relojón, veo de reojo en el retrovisor, mi seguridad privada. Dame tu amor y todo bien, conmigo tu tiempo no vas a perder. Deja ser quien soy y yo también, por eso te amo y me amas. No me hagas drama, a veces te gusta pelear, pero sé que al fondo solo te quieres reconciliar. Para eso, mija, ni siquiera ocupamos pelear. Nomás dame la luz verde o solo dame una señal. Yo te haré pecar, véngase pa' acá, te quiero tener. With me all the time, I love you baby girl. Dice que me ama más, mientes por convivir. Dice que eso jamás. Dios tiene un plan, tú y yo en el mar. Un buen relax, no te caerá mal. Ya te hablé con tus papás, no se deben preocupar. El amor que yo siento por ti nunca he sentido jamás. 6 de la mañana nos vamos a caminar. Conversamos de la vida y lo que queremos lograr. Tengo metas millonarias, nadie me puede frenar. Pasado, pisado, olvidemos que vuelta atrás. Yo te haré pecar, véngase pa' acá, te quiero tener. With me all the time, I love you baby girl. Dice que me ama más, mientes por convivir. Dice que eso jamás. Condiciones que nunca me has puesto. Me siento dispuesto a seguir con esto. Me siento contento de tenerte cerca. La armadura, el corazón, ya le encontré la puerta. Y me metí hasta el fondo para reforzarla. Yo te cuidaré, nada te hará falta. Nada te hará falta. Montado en el maquinón, en la muñeca un relojón, veo de reojo en el retrovisor mi seguridad privada. Dame tu amor y todo bien, conmigo tu tiempo no vas a perder. Deja ser quien soy y yo también, por eso te amo y me amas.